¿A poco sí me escuchas? Chia. Thank you. Muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¡Qué trampa, pandillas! Sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a este intento de programa de radio llamado Sin Licencia, que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. MC Vida Culera dándote la bienvenida y esperando que llegues hasta el final. Lo que acabamos de escuchar es Morante, está en inglés la canción, es... bueno, se llama Fuera de la Noche o algo así, traducido a mi mal español y a mi mal inglés, como siempre. Quiero agradecer a Sofía Lara, cantante de Morante. Al día de hoy, como siempre menciono, bueno, como menciono continuamente en estos intentos de programa de radio o podcast, ya no sé qué sean, pero bueno, a Sofía Lara por el obsequio de los dos discos. Si no me escuchaste el otro programa, pues puedes escucharme ahí en la página de sinantena.com, buscas Morante, El Vigilante Nocturno, y ahora... Y ahí podrás escuchar de qué trata esta onda, ¿no? De Morante, un grupo de rock gótico, 25 años. Al día de hoy, como estaba diciendo, 4 de diciembre del 2025, estoy haciendo este programa. Es curioso, hay algo que creo que me sonó mucho, algo que dice en un manifiesto situacionista que está en contra de la... Más bien no en contra, sino que hace referencia al apocalipsis y a lo que era el COVID en aquel entonces, cuando se vivió esa situación. Y habla de, dice, ¿no? Así, luego en las primeras páginas, de, esta es una transmisión que en un futuro, a un futuro que nunca existirá, de gente que no existe. Y así se me quedó bien clavado, incluso en los programas que hago en vivo. Los días lunes, martes, los días lunes, miércoles y viernes estamos transmitiendo en vivo desde la página Sin Antena. Se me quedó muy clavado con esto de que estoy, que hago tantos así como para ya no estar cuando el momento que tengo tiempo libre, me pongo a hacer 3 o 2 así, o sea, como que se van acumulando. Y es algo curioso, ¿no? Porque justo es lo que voy a comentar en el siguiente bloque, pero bueno. Continúo con los agradecimientos a Sofía Lara y a mencionar que Morantes va a cumplir 25 años al día de hoy. No sé qué fecha lo escuchen esto. Voy a hablar como si fuera un pasado, ¿no? El pasado 7 de diciembre del 2025, Morantes se presentó en el Gato Calavera celebrando sus 25 años, ¿no? Tributo al tecladista que desafortunadamente, dirían ahí en el barrio, se nos adelantó el homie. Bueno, eso fue. Estaría chido que yo voy a empezar a hablar en pasado, ¿no? Como que está interesante, ¿no? Pero bueno, ya mejor me callo, vamos a escuchar dos rolas y el por qué menciono esto, ¿no? Y también porque dije, ¿a poco me escuchas? ¡Chia! Eso va para alguien que seguramente ya no existió en un futuro ni en un pasado. Creo que ya se rompió completamente la amistad que teníamos. Y está bien. Creo que... para ambos, supongo que para ambos está bien. Fue muy difícil y pues está cura. Ahí los dejo con estas dos rolas de Morante. Thank you. las pesadillas y las fantasías, de los fantasmas y los vampiros, de los duendes y los nahuales, de los licántropos y sus vampiros. Es la hora de las brujas y su aquelarre, de los salteadores y de los asesinos, de la concepción y el pecado, de los amantes furtivos y de sus deseos cautivos. Y en la absoluta oscuridad, hay alguien que todo mira, que todo observa, sin pronunciar palabra, sin emitir un juicio, solo mira, solo observa, y nadie sabe lo que piensa. Es Morante, el vigilante nocturno. Atado a una cruz, siente cómo pues ahí está, eso fue Morante en su disco Danza al Viento. Hay unas canciones en inglés. La gente está muy chido. Échale un ojo a Morante. El pasado. Bueno, quiero agradecer otra vez a Sofía Lara por el obsequio que me dio en un pasado que sí existió. Y en un futuro que ya no sé qué onda, ¿no? Me imagino cuando lo escuche a lo mejor ya los dejamos de hablar o cosas así. Y pues está cura, ¿no? Creo que es, pues estoy viajando en el tiempo. Ay, no, qué idiota. Pero bueno, ya nada más como para hablar de, bueno, como hacerme referencia a Sofía. La aprecio mucho, la quiero mucho porque es, aparte de ser una gran amiga que conocí por medio de Segmento Podrido, un programa de donde yo hago entrevistas, que está dentro de la página en sinantena.com, ahí lo quieren guachar. Y ahí la conocí, pero yo la conocí en su faceta de escritora. Según escribo, pero más que nada hago garabatos con las letras. Y le agradó lo que escribí. Y me adoptó como alumno, lo cual le agradezco mucho, infinitamente más bien. Bueno, dicho lo anterior, creo que lo he repetido continuamente. Para mí fue muy curioso. Recibí un mensaje así de esta persona, me dice, ¿para qué quieres que te escuche, no? ¿Para qué me mandas tu programa? Y yo me quedé así, el programa en vivo que hago, ¿no? Los lunes, miércoles y viernes a partir de las 3 de la tarde ya andamos en vivo, así es que si los quieren guachar, pues qué chido, ¿no? Otra vez repito, ¿no? Para que estén atentos. ¿Quién sabe, no? A lo mejor ya ni estoy transmitiendo. La neta es que ya no estoy transmitiendo, hay que ser sinceros. En estos viajes del tiempo, a lo mejor ya en ese momento ya ni estoy transmitiendo. Ya valió verga y pues, ni pedo, ¿no? Bueno, transmitía los lunes, miércoles y viernes. A partir de las 3 de la tarde yo estaba transmitiendo en vivo. Esta persona, esta homie. Y sí me quedé pensando, dije, pues sí, güey, ¿para qué lo hago, no? Más bien, pues el que me quiera escuchar, me escucha, ¿no? Y el que no, pues no hay pedo, ¿no? No tampoco hay que forzar a la banda ni abusar de la estimación que puedan sentir hacia mí, ¿no? Dije, no, a la verga, pues ya tienes razón. Pero recapacité, dije, pues lo malo porque hay gente que a lo mejor le puede agradar, ¿no? Y es, lo chido es compartir, supongo, ¿no? Si no, no hago esto y me pongo a hacer otras cosas como para que nadie las vea, ¿no? O sea, como que esta idea de estar compartiendo. Y me decía, es que sí cree. Yo no le dije así, pues para compartir, ¿no? Y me volvió a escribir diciéndome, es que cree, es que no sé cómo le haces. Me confunde, es que tus problemas que tienes y todo eso, ¿no? Que dije, pues sí, sí tengo problemas, ¿no? Como creo que la mayoría, ¿no? Le hacía, es que, ¿cómo te enamoraste de tal persona? ¿O por qué estás bebiendo? ¿O por qué te drogas? Yo me quedé y dije, pues, ¿cuándo te dije eso, güey? O sea, yo sí le escribí, ¿qué? ¿De qué hablas, no? Le hacía en tus podcasts o esas madres que haces, le hacía, no es posible que digas todo eso de ti o que platiques, ¿no? Yo me quedé así y dije, güey, no mames. O sea, como que sí fue, pues no sé si fue curioso, pero sí fue pues, bien raro, ¿no? Como que sí sentí bonito, o sea, hay que ser sinceros, sí sentí bonito el que alguien me escuche, ¿no? Sentí culero que pues, que me aventaran toda esa mierda a la cara, ¿no? Y así me quedé pensando, dije, verga. No mames, pues está culero, ¿no? Dije, no mames, ya no estoy ventilando mi vida y si a lo mejor ya hay alguien que me escucha, ¿no? Dije, chale, pues ya ni pedo, ¿no? Ya estamos en esta madre, ni modo que diga, ay, ya, pues ¿por qué esta morra me dijo que no lo haga? Pues ya no lo voy a hacer, güey. No, la verga, pues voy a seguir haciéndolo, ¿no? Valiendo madres. El que, repito, ¿no? El que me escucha, pues me escuchó, ¿no? El que me llega a conocer, pues ya me dirá, güey, ya te conozco de un chingo. Aunque lo dudo, porque no creo que haya mucha banda que me escuche o que me ponga atención. La neta es que soy sincero y no, y soy pues abiertamente honesto, ¿no? O sea, no creo que haya alguien que me esté poniendo atención. Esta morra, en el pasado, así que en el pasado, era porque pues había como que una intención de ser, de pues ser algo de pareja, pero no se dio. La neta es que no se dio porque pues yo estaba en ese entonces, no sé ahorita a los que me estés escuchando, si todavía siga ya definitivamente en un proceso de abstinencia, o sea, más bien ya no quisiera beber cuando me escuches, cuando dije, ah, pues ya no bebo, ¿no? Estoy en un proceso de dejar el alcohol y me está costando mucho, ¿no? Y yo le comenté,